hablando de conocimiento, pareciera que algunos se desayunan ahora con determinada forma que ha tenido. El sindicalismo en estos años y desconoce con una memoria frágil lo que hicieron en otros. Vamos a escuchar al secretario general de la CGT, a don Hugo Moyano, opina sobre las declaraciones que han habido en torno a su liderazgo sindical. Ha aparecido en estos últimos días es un grupo de dirigentes, ¿no es cierto?, que nunca hicieron un planteo en el Consejo Directivo de la CGT, se reunió el Consejo Directivo, tomó las resoluciones que tuvo que tomar y bueno, ellos no estuvieron presentes. Nunca nos plantearon ningún tema de esa naturaleza y hoy aparecen haciéndolo públicamente. No sé cuál es la intención. Y bueno, como siempre ha ocurrido, algunos sectores no están de acuerdo, como ocurrió históricamente, no participan y bueno, cada uno es artífice de su propio destino, ¿no? Bueno, del destino de algunos sindicalistas, Luis, ya sabemos, ¿no? Qué artificiosidad y qué resultado les dio aquello. Bueno, es cierto lo que dice Hugo Moyano, yo por esas épocas militaba en la Central de Trabajadores Argentinos, en la CTA. Moyano lideraba el MPA, ¿no? Cierto. El MTA, perdón, y juntos hicimos la marcha federal, los 8 paros al menemismo, la marcha grande por el trabajo. Moyano puede dar testimonio de su pelea contra el menemato. Menemato que expolió a millones de trabajadores, no solo de su trabajo, sino también de sus derechos, en momentos en que había que optar entre salvar los sindicatos o salvar los trabajadores, los gordos, capitaneados por Cavalieri, por Lescano, se dedicaban a salvar la caja. O sea, el sindicato antes que los trabajadores, ¿no? Así que, en ese sentido, todo el reconocimiento a Moyano y el repudio a estos tipos que hoy, como Barrio Nuevo, intentan sacar la cabeza en nombre de la clase obrera, tipos que se enriquecieron vilmente a partir del manejo espurio y del saqueo del esfuerzo del conjunto de la clase trabajadora en la Argentina. Vos hablabas de los 8 paros, hablabas de ponerle un cierto coto junto a Moyano y a otra gente, por supuesto, al menemismo, y creo yo que en ese momento, y gracias a eso, se han ganado el descrédito, no de la sociedad, sino de los medios, de los grandes medios y de los grandes intereses que esos medios también representan frente a la opinión pública. Bueno, pero también es muy interesante ver por estas horas como en Continental, en Mitre, en otras radios que comparten el aire en la Argentina, hubo un ataque de amnesia y de anestesia repentino y colectivo, y se los ponía como algo así como los salvadores de la clase obrera argentina que hoy disputaban el salario y los beneficios sociales de los trabajadores. La verdad, da pena cómo los comunicadores del establishment se ven todos los días presionados por sus patronales, de los cuales cobran importantes salarios, ¿no? Pingües ganancias. Así es, ninguno está debajo de los 200.000 pesos y tienen que hacer esta triste tarea de querer transformar a, digamos, a Lescano, a Cavalieri, a Pedraza, a Barrio Nuevo. Lo de Barrio Nuevo ayer, por ejemplo, con Asís, patético, ¿no? Sí. En Crónica TV. Tenemos la presentación, por ahí después la vamos a escuchar. Los esfuerzos que hacen algunos comunicadores, yo lo veía a Renaldo Siete Casas, a Maximiliano Montenegro, tratándolo a Barrio Nuevo como si fuese, no sé, un estadista, un pensador de la política. No, Lech Walesa, ¿no? La verdad qué falta de respeto, que atropello a la razón, dice el tango, y que cierto es esto, ¿no? Eso. Y por eso mismo tratamos de que, si parece que el mundo fue, al menos no sea una porquería, ¿no? No, por supuesto. Digo, con no olvidar suficiente, sepamos que estos tipos son traidores de la clase obrera argentina, una clase obrera argentina que hoy en un 70% está afuera de la CGT y la CTA por culpa de estos tipos, y que hoy es víctima de la baja de calidad del empleo, y que está a la buena de Dios, muchas veces en negro, muchas veces precario legalmente con contratos basura, y muchas veces con empleos absolutamente transitorios, de un mes, de dos meses, de tres meses. En el programa que tiene en Crónica TV, Jorge Asís, ayer presentaba de esta manera a Luis Barrio Nuevo. Hoy tenemos un protagonista al que yo en lo personal, aparte de cierto afecto, le tengo una admiración muy notoria. Bueno, es Luis Barrio Nuevo, el filósofo. Yo he escrito de él como si fuera una combinación de Schopenhauer con Discépolo, pero que tiene una cantidad de verdades y un apasionamiento que me parece que es entrañablemente necesario en la Argentina de hoy. Jorge Asís, en su programa Crónica TV, y yo le veía la cara de Barrio Nuevo, Luis, y decía, ¿de quién estaba puteando? ¿Quién es Schopenhauer y Discépolo? ¿Qué me quiso decir? Sí, pero bueno. En ese mismo reportaje, Leo, yo le pido a Pablo Malice a ver si por producción lo podemos rescatar para mañana. Este profeta posmoderno que es don Luis Barrio Nuevo, el que sugirió, el que propuso no afanar por dos años, así la Argentina se podía recuperar, dijo, refiriéndose a Luis Delía, que Néstor Kirchner me había regalado una quinta, ¿no? ¿No los invitaste? Y viste, me gustaría que eso lo recuperáramos, lo pudiéramos pasar, porque la verdad es una ranada de un delincuente del sindicalismo argentino, uno de los tipos que no ha dudado nunca en traicionar a sus compañeros de clase, y que hoy quiere aparecer como el fiscal de la historia, el fiscal, por ejemplo, de Hugo Moyano. Claro. Un Hugo Moyano que hizo con nosotros la marcha federal, los ocho paros al menemismo, que hizo la marcha grande por el trabajo, del cual estamos orgullosos, a diferencia de él, que junto con los gordos, entre salvar a los sindicatos y salvar a los trabajadores, por supuesto, prefirieron salvar la caja, ¿no?